informativo para los medios libres sobre la semana 12 del juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Desde el 2 al 6 de octubre se desarrolló la semana de agitación en solidaridad con Mónica y Francisco, quienes llevan 3 años en prisión preventiva y casi 3 meses enfrentando el juicio que busca castigarles ejemplarmente. Durante este, que ya se encuentra en su última fase, la prensa oficial, las policías, instituciones del Estado y el empresariado han volcado recursos, estrategias jurídicas, comunicacionales y discursivas para asegurar su venganza contra los compañeros y las acciones hacia los símbolos y verdugos del poder, reivindicadas por el compañero Francisco Solar. El martes 3 se realizó un barrotazo a las afueras de la cárcel de San Miguel, donde actualmente se encuentran recluidas las compañeras Mónica Caballero e Itamar Díaz, presente y especista del caso Susarón. En el lugar se leyeron declaraciones solidarias y se informó sobre el proceso del juicio. A continuación, revisamos el comunicado de los presos antiespecistas en solidaridad con Mónica y Francisco. La cárcel remece las expectativas y anhelos de quienes es casado. La cárcel aumenta el lacerar los cimientos interpersonales de los cautivos. La cárcel busca leccionar a quienes no siguen los decretos inamovibles del orden imperante. La cárcel es la respuesta punitiva, estatal, a los proyectos fallidos de su interminable Matrix. Y bajo todo ese cemento y carga emocional, hay quienes no se doblegan, hay quienes no pierden la profunda hostilidad indoblegable. Hay quienes bajo la amenaza de pasar gran fracción de vida en estos muros por la concreción práctica de sus incontrolables sentimientos de libertad, aún persisten y no se abandonan a sí mismos, ni en los días más tristes y sombríos. En vísperas del término de los juicios, del juicio de los indómitos compañeros Mónica Caballero y Francisco Solar, donde el Estado busca condenas ejemplificadoras para ambos, como presos fervientes refractarios, mandamos un caluroso abrazo fraterno y grito de libertad para ellos. Que la afinidad, apoyo y solidaridad se plasmen en acciones cómplices y amenazantes, y no solo en palabras que por sí solas son leves y desilusionantes. A la calle Francisco y Mónica, y todos los presos en guerra del orbe. Fuego a todas las cárceles, para humanos y no humanos, con sus carceleros dentro. Presos anarco-nihilistas Vegan Strayech, caso Susarón, cárcel de mujeres San Miguel y CDP Santiago 1. Asimismo, se leyó la declaración de la compañera Mónica Caballero, la cual puedes encontrar en el informativo anterior. El día jueves 5 se realizó un foro informativo con actualizaciones del juicio, el cual fue transmitido por Radio Última Frecuencia. A continuación, escuchamos un extracto de este. Las luchas radicales que buscan reformar o posicionar a los gobernantes menos malos son las únicas que nos entregan cimientos sólidos e imprescindibles para forjar por los caminos opuestos al dominio. Caminos que no están trazados, estos se construyen en cada punto de violencia antiautoritaria. La larga, épica y obligada historia de violencia política es tan antigua como, de la misma forma, no son las ganas de unos de ser amos a la sumisión de otros. Porque la violencia política no comenzó con nosotros, ni tampoco se inició en respuesta a la barbarie hecha por el Estado desde el 12 de septiembre de 1973. De esta misma manera, las formas y prácticas de violencia política no terminan con nosotros. Es deber de quienes apoyan, validan y ejercen la violencia política el continuar odiando su quehacer y propagarla siempre. Mónica Caballero Segundo. ¡Obra la policía! ¡Obra la policía! No son solo palabras, se plasman en la calle. Cuando se traen a calla, violando a los cables, hallan a los hueones. El viernes 6 se realizó un meeting en la salida sur del Metro Santa Lucía, en Santiago, en donde se extendieron lienzos, realizaron rayados y pegatinas por la salida a la calle de los compañeros. De igual manera, individualidades de distintos territorios realizaron gestos solidarios como colocaciones de lienzo y propaganda callejera en apoyo a los compañeros. A puertas de cumplirse 531 años de la invasión a Abya-Yala, organizaciones mapuche de Santiago llamaron a una nueva marcha conmemorativa del inicio del genocidio, la cual fue violentamente interrumpida y reprimida. Mientras se materializaba la brutalidad de la policía racista chilena, agrediendo a las niñeces, abuelas y abuelos presentes, algunas personas apelaban extrañamente a la pasividad ciudadana. Todo esto en un contexto de prisión política y neomilitarización impuesta por el Estado chileno, que mantiene al ejército instalado en las tierras ancestrales mapuche, ocupando incluso escuelas rurales. Así se reafirmaba una vez más el racismo estructural del Estado y sus instituciones. Volviendo a la situación de nuestros compañeros, Mónica y Francisco, escucharemos a continuación la síntesis de la semana número 12 del juicio oral en voz de Nicolás Toro, abogado de Francisco Solar. Hola compañeros y compañeras, les mando este audio informativo por el caso de Francisco Solar y Mónica Caballero. Esta semana que empieza, entramos ya a la prueba de la defensa, por lo tanto, deberíamos estar concluyendo el juicio la semana subsiguiente. De entendido que los tiempos se den completos por parte del tribunal, ya que en los últimos días ha ido cortando las horas de sesión el tribunal, suspendiendo incluso por días completos la audiencia, el desarrollo del juicio. Por lo que ya la semana subsiguiente deberíamos estar concluyendo por completo el juicio para ver si es que con posterioridad al dictarse sentencia se va a recurrir de nulidad ante la Corte de Apelaciones de San Miguel o la Corte Suprema, ya sea por la defensa o por alguno de los intervinientes. Saludos grandes. Solidarizamos con nuestros compañeros en prisión. Mónica y Francisco a la calle. Presos anarquistas y subversivos a la calle ahora. Informativo para los medios libres sobre la semana 12 de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López.